Ejercicio 15. Diálogo 1. Ágata Ruiz de la Prada es una diseñadora española muy conocida. Seguramente conoce sus vestidos. Con colores llamativos y figuras como corazones, estrellas... Sí, sí. Está casada con otro diseñador, ¿verdad? Y visten de negro. No, no. Esos son otros diseñadores de joyas y complementos. Los Tous. Ágata es pareja del director de un periódico español. Ah, vale. ¿Entonces esta mujer es la creadora de las tiendas Desigual? No, no. El creador de Desigual es un suizo que vive en Barcelona. Vaya lío. Tengo que ir más de compras. Diálogo 2. Aquí en Caracas todos conocemos a Bolívar. Hombre, claro. Es el nombre de la moneda de Venezuela, de vuestro país. Sí, sí, pero Bolívar es el nombre de un personaje histórico del siglo XIX. ¿Ah, sí? Es un militar y político venezolano. Gracias a él, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son países independientes. ¿De verdad? No lo sabía. Diálogo 3. Odio cocinar todos los días. ¡Qué rollo! Quiero encontrar un marido como Ferran Adrià, ya. ¿Como quién? Mujer, no lo conoces. Ferran Adrià, el cocinero catalán del restaurante El Bulli. ¡Ah! Y así te hace de comer todos los días. Sí, y seguro que es una persona muy interesante. ¿Sabes que la revista Time, en 2004, lo incluyó como uno de los 10 personajes más innovadores del mundo? Diálogo 4. Llegamos por fin, Perú, Lima, la ciudad donde nace Isabel Allende. ¿Ah, sí? ¿No es chilena? No, Isabel Allende nace en Perú. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí, sí, lo que pasa es que su madre se divorcia de su padre y se va a vivir a Chile cuando Isabel es todavía muy pequeña,